recuerdas quién te enseñó lo que es el amor? Ahora yo te digo, vete de mi lado, ya no quiero más escuchar. Tú lo que hiciste, tú me enseñaste, no me busques más. Ahora tú me dejas sin rencor y no recuerdas quién te enseñó lo que es el amor. Ahora yo te digo, vete de mi lado, ya no quiero más escuchar. Tú lo que hiciste, tú me enseñaste, no me busques más. Ahora yo te veo sufrir, ahora yo te veo llorar. Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Ahora yo te veo sufrir, ahora yo te veo llorar. Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Tendrás mi cariño, jamás sabrás.